Y si no te gusta, por donde he venido me marcho. Escucharnos, estamos en tu dial. Y si no te llega, descárgatelo, gaña. Estamos en Waves and Fast Radio. Y estamos aquí con Iñaki, el hablador, nuestro director del programa. Y prepursor. Y prepursor. Y prepucior. Prepursor y prepursor. Tenemos, como siempre, a nuestro analista. ¡Y a nadie! ¡No tenemos a nadie! Y a nuestro especialista en cine gore y bizarro. ¡Nadie! ¡Nadie! Y estamos solos, Iñaki y yo. Pero, cariño, qué mejor tú y yo solos. Ay, sí, dale, ay, mano. Ay. Luego ya. Ay. Sí. Pues nada, aquí estamos otra vez. ¿Qué programa? Uf. 51. 51. Por el culo... Te la embruno. Eso, un cucurucho. Te la remungo. Ahí está. Pues vamos a poner un tema. Bueno, no tenemos secciones, pero ya hemos preparado algo para vosotros porque... Porque sabemos que estáis aquí escuchándonos los 20 oyentes. Que... Sí, que ya sabéis que nos podéis escuchar en Radio Bronca en directo los jueves, cada 15 días, de 8 algo, 8 y media, 9, 8 sí, y media, 9 a y media. Veces se retrasa. Bueno, vamos a decir 8 y media, 9 y media. Luego los en diferido, bueno, en diferido ahora ya estamos, los lunes también. Y si no, la Sinchilic Irratia en FM1, edosinchilic.net. Pues eso, ya tenéis la información para escucharnos, no tenéis excusa. Y vamos a poner un temita, el primer temita. Vamos a empezar hoy con... Vamos a ver con Traya. O sea que... Chavales, hoy empezamos con Traya, venimos con ganas de... ¡Ah! Los chavales pequeños ya se pueden ir a dormir y sí. Ahora viene la hora de los mayores. Faltaría el... ¿No? De 18, sí, a partir de 18. Y ahora, bueno, vamos a ir con un poco de Traya, con un grupo del Hospitalet. Ansia. Ansia viva. Sí, bueno, luego comentamos un poco. Dale un poco de caña y un poco de crust. I'm Bueno, bueno, bueno. Estamos aquí de vuelta. Oye, muy bien cagado este disco, ¿eh? Joder, buena creo mierda. Que de la, es la excepción del Cruz, ya sabes que a mí el Cruz ni fu ni fa, pero de las pocas mierdas que me has puesto que me mola. Buena no mierda, sí, sí. Sí, sí, buena mierda. Bueno, para recalcar, este es un grupo del Hospitalet, es del Hospitalet de Llobregat, es un demo. La sacaron la semana pasada, mismo la tenéis en Bandcamp, creo que es ansiabcn.bandcamp.com. Memoria buena que tengo. Bueno. Y nada, ahí tenéis como cuatro temillas. Creo que es uno de los más largos este, luego un poco más corto, pero bueno, de la misma onda. Y estarán tocando en Mogambo el viernes 21 de febrero. Las otras bandas todavía están por confirmar, pero bueno. Pues ya poco sabéis, más. Los o sea, que estáis ahí en el norte, los que estáis ahí al norte, si queréis ir a reventar cabezas, ya ahí está, a mover un poco la cabeza. Y pasamos, hoy vamos un poco de tralla y vamos a... Vamos a pasar ahora a otro grupo también que quería vender para el 22. ¿El 22? El 22 de febrero. No sé de qué me estás hablando. El 22 de febrero, el Taupada Fest, tío. Ah. Sí. Pues la... bueno, infórmanos a ver de qué se trata eso. Nada, el Taupada Fest que lo monta la peña de compañera de Crash que compartimos programa, la parrilla ahí en la Sintilic y los Mamba Negra y Lepoti Sintilic. Y va a ser una noche de zapatilla con... Muy zapatilla. Con bandas como Gaitze, Transgression y se me falta un grupo porque no tengo apuntado aquí. Transgression. Y me falta decir, pues Adenda también estará y... ¡Adenda! Y falta un grupillo ahí. Míticos Adenda. Bueno, mientras está buscando Iñaki, tengo que decir que Adenda es un grupazo, que a mí me mola mucho, tocan así pop comercial, este... Sí. Ah, estás aquí. No me he ido. Pues, me falta. Bueno, la cuestión es que es un festival que se monta por parte de la Sintili, que es benéfico, con lo que la pasta irá para a parar a la radio, a nuestra radio de Rentería. Hay que ser solidarios. Y nada, pues eso, tenéis que ir, cuesta 5 brillos de nada, empieza a las 10, será Mogambo en Trincherpe, esto va dirigido sobre todo para los de Donosti, o sea, para Pasaya y sí, así. Bueno, los que tengan una semanita de vacaciones y se quieran animar a ir a Mogambo, a Donosti, Buenas Tierras, eso es. Ahí junto al mar. Y o sea, tiene muy buena pinta. Buen turismo, ¿no? Sí, sí, sí. Un pacharán de cojones. Pacharán, ¿eh? Muy bueno. Yo me acuerdo la última vez que fui allí que robaba los vasos y todo. Un saludo a todos los bares. A todos los bares que andan robando. Luego sí. Preguntan, hijo puta, esa. Sí, sí. Bueno, el control de plagas me faltaba. ¿Control de plagas? De Bilbao. Ah, de Bilbao. Y aprovechando eso, pues nada, vamos a poner un temita de Carcava. ¿Cómo se las gastan estos vascos, joder? ¿Por qué? Nada, el conciertazo ahí... No, muy bien, bueno, muy bien, bueno. Muy buena pinta. Vamos a echar unas buenas farras ahí. La verdad que además hay ganas de estar con la peña de la radio. Guay, guay. También pues, de allí. De ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Nada, pues ahora vamos a pasar a Cárcava. Que Cárcava. Sí, aprovechando que Gaitze va a tocar, que Gaitze es un grupo de Azpeitia, va a tocar Cárcava, que, o sea, va a tocar Gaitze, perdón, y Cárcava es el grupo anterior, el predecesor, que más o menos es de la misma onda. Y como tiene un discazo que se llama Beldurri Gabe, sin miedo, vamos a aprovechar a poner su disco, una canción de su disco que se llama Azken Baserritarra. Azken Baserritarra. Sí, Azken Baserritarra. Ojo, discazo asegurado. Venga, dale caña, un poco caña más ahí. Apae. We'll be right back. Taupada Fest. Taupada Fest. Taupada Fest. Zintzilik irratiko lepotik zintzilik Mamba Negra eta Crash irratsaioek antolatuta. Taupada Fest. Transgression. Trash Metal Zarautzti. Adenda. Fazkore Barcelonati. Gaitze. Raw Punk Azpeititik. Control de plagas. Hardcore Punk Bilbotik. Eta gaua bukatzeko DJ Naturista eta DJ Crash. Taupada Fest. Taupada Fest. Taupada Fest. Otsaiako 22 larun bat amogambo. Gaueko amarretan, bos eguno. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Bueno, ahí estaba la hemos cuña, ¿no? Sí, ya hemos aprovechado. Se ha currado esta gente. Hemos aprovechado. Un saludo ahí también, pues eso, hasta que el cuerpo aguante. A darle caña. Bueno, pues... Ay, qué bien se está sin estos dos, ¿no? Joder, sí, se hace el programa mucho más ameno, sí, ¿no? Sí, hacemos lo que nos da la gana, ponemos la música que nos da la gana. Sí. Como podéis ver, vamos también a... También hay mejor música. ¡A tope! Hay mucha mejor música. Mucha mejor música, no tenemos las mierdas de Víctor. En fin... Que no, no, que ha traído grupazos, ¿eh? No quiero discriminar a nadie, ¿no? Pero... que te echamos de menos, que siga ya. De menos, más de terror. Bueno, mira, pensando en Víctor, mira, le voy a dedicar esta canción que vamos a poner ahora. Porque gracias a él conocí a este grupo en un concierto de NoFX, que cuando vinieron a Ramatat. Y es más... No es más ni menos que... Teenage Butterclick. Bottle Rocket. Ah, es verdad. Siempre me equivoco. Butterclick. No sé, me mola. Butterclick. ¿Por qué? Sí me sé que era broma, tío. Teenage bueno. Battle Rocket. Teenage claro, Battle Rocket. Tiene más sentido, claro, claro. Discazo, por cierto. Discazo. Bueno, creo que es el último, ¿no? Es el último que se sacó el Freak en el 2000. Out. Freak Out. Freak Out, que es el sacado en el 2012. Es un disco increíble. A mí, personalmente, me gusta sobre todo el principio. El final falla un poco, ¿sabes? Empieza a hacer un poco más... Ah, pues yo me lo escuché y me dio buenas vibraciones. Personalmente. A mí me gusta porque empieza muy a saco, empieza con tres o cuatro temas muy buenos. Bueno, para gusto los colores. Exacto. Es como estas pelis, ¿sabes? Que empieza... Es como... que el inicio y el nudo muy potente, son muy ¿no? buenos, yeah. Pero le falta final. Yo le es falta que yo siempre digo que un buen disco, el final tiene que acabar la hostia, ¿sabes? Sí, pues este... O sea, este... Eso de ir bajando hace que el oyente, pues, pierda el interés en a el disco. A mí me ha pasado con este disco que lo escucha bastante. Y de todas formas he visto que de hecho ha escogido una de las primeras canciones del disco. Hombre, porque es que... O sea que no voy mal encaminado. Las primeras canciones del disco son muy buenas. Sí, esta se mete con los heavies, por cierto. Un saludo. Un saludo a los heavies, arriba los cuernos. Venga. Sí, es como hablan así. ¡Soy heavy! ¡Sí! ¡Satán! Cuando vean una tienda, ¡ponme un par de pipas! ¡Sí, cambia la tela! Y bueno, y esas cosas que hacen los heavies. Sí. Ahora nos van a pegar una de hostias. Bueno, ¡por no, Satán! Estaremos una semana sin ir a Marina, por si acaso, ¿vale? ¡Vale! Pues a lo que íbamos. La canción se llama Headbanger. ¿Has visto que inglés? Sí. Voy mejorando. Es el segundo tema del disco de Freak Out, que como ha dicho Iñaki, es de esos que suben mucho pero luego bajan. Eso para todos los músicos... Eso es mi opinión, no es la tuya. No, pero yo también comparto, comparto opinión. O sea, has dicho antes que te gustaba que del principio al fin. Sí, pero comparto opinión en que un disco tiene que empezar de puta madre y acabar de putísima madre para que te quedes con el buen sabor. Pero este no te ha pasado a ti, o sea, este te ha molado entero. Sí, es que... Fíjate que las últimas canciones como que flojean. Bueno, es un poco relleno. De momento escucharemos... Este temazo. Headbanger de Teenage Headbanger. ¡Caña, Emanay! ¡Eurre! ¡Vamos ahí! ¡Come on! Everybody was having a good time. Everybody was Estamos de vuelta, estamos de vuelta, joder. Oye, esto te viene arriba, ¿eh? Te viene arriba. Sí, a mí me ha dado un subidón, una motivación de seguir haciendo el programa. Vamos. Sí. Bueno, pues esta canción, la siguiente canción va a ir dedicada a Cambies. Cambies. Sobre todo, sí. Cambies, por Esplugas. Por la, en sí, la Copa de Cambies. Que un saludo a la peña de Esplugas. No, Cambies está en... Cambies está... En Sants. La, no. Sí, la, ¿me vas a decir a mí dónde está? Ah, me confundo con Cambidale. Sí, a mí me pasaba lo mismo, ¿no? O sea, tranqui. Sí. Nada, pues ya se sabe, mucha gente probablemente que lo está escuchando y que sea del rollo, tanto musical como de manera de pensar, ya sabemos todos lo que ha pasado en Cambies. Y nada, pues ¿Qué ha pasado? 6 detenidos por unas agresiones, bueno, según la denuncia de la policía, del juez, de odio ideológico. Pegaron a unos nazis o algo así y es una cosa de odio ideológico. Bueno, estamos en un país cada vez más fascista, más surrealista. Y nada, con esa excusa pues aprovecharon para entrar dentro de Cambies a hacer lo que quisieron con una orden del juez. Váyatela. Y resumiendo, pues eso ha sido la semana pasada, hubo una concentración, hubo una asamblea y nada, pues Cambies no iban a nadie en concreto de ahí, sino simplemente con la excusa de que les habían visto entrar y salir de ese local, de esa cupa o ese centro social. Con eso, nada, pues vemos cómo maneja Barcelona y la política tanto catalana o represiva española estatal. Bueno, no te calientes. Y nada, y he querido aprovechar un grupo bastante mítico, pues nada, para darle un poco de caña y decirles Police Buster, o sea que dale a Doom. Vuelta, estamos aquí de vuelta otra vez. Nada, vamos a aprovechar ahora. Bueno, estabais escuchando Doom, el que no sepa, ya sabéis, un grupo de Reino Unido, de Birmingham. Como carayo se diga, que se formó en el 87. El año que nací, mira. Sí, mira qué bonito. Y nada, pasamos de Reino Unido, nos vamos a ir a los Estados Unidos. Ahora vamos a aprovechar y vamos a poner un poquito más de... Vamos a seguir poniendo... Metiendo otra ya, venga, allá, dale, saco. Dale ya. Ya que estos pelados no vienen hoy, vamos ahí a... Venga, vamos por hostias. Estamos por hostias. Joder, venga, dale el Blazes. Vamos a ir con Nerf. Nerfs. Nerfs. Waves and Fast Radio. We'll be right back. ¡Guau! ¡Qué subidón, colega! Sí, mucha caña. Oye, Pau, Víctor, estáis fuera del programa, tío, directamente. ¿Eh? ¿Qué? Nada, que... Digo... nada, que... que estaba diciendo que aunque seamos dos y no tengamos las secciones que tenemos normalmente, creo que tú y yo conectamos. Sí, hay conexión, ya hemos dicho. Por eso que Pau y Víctor, ya no hace falta que vengáis más, podéis iros a haceros unas cayolas por ahí. Eso es, a hacer lo que hagáis, yo que sé. Estáis todo el día dando por saco, así que... Un saludo. Bueno, sí. Pues seguimos y... Bueno, hoy incluso te has traído tu remix, ¿no? Sí. Eso que no falte. Sí, ya sabes. Mrs. Maxes presenta hoy Pasco. Hoy estoy de tributos. Ahora, antes a la policía y ahora a la iglesia. Sí, porque hoy estamos radicales, porque este país va como el culo. O sea... No es radicales, yo creo que es un poco de sentido común, la verdad. Bueno, dale el remix ese. No, también hay que decir que... ¿puedo decirlo? Sí, dilo. Estamos aprobados en Radio Bronca ya. Sí, ya sí. Ya nos sí. Han dado el ok. Sí, el ok. Tenemos nuestro blog ya. Podemos decir que ya somos... Auténticas barbaridades. Sí, no. Tampoco nos pasemos, pero podemos decir que ya estamos dentro de la casa. O sea, el Pau está en la casa representando. Sí, estoy. Bueno, dejamos con el remix y sí. Que nadie se sienta ofendido, si no. No, bueno, a joderse. Pues si no, es vuestra culpa, ¿no? Yeah. Ahí va eso. La Virgen María. Juré. Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Dime un solo caso concreto con una parte del mundo donde haya sido un sacerdote denunciado, que haya sido probado el delito y no haya sido castigado. No te pido dos, dime uno en todo el orbe católico. Cuando viene el marido del trabajo, de su labor, de su tarea profesional, que no te encuentra a ti rabiando, Arréglate, ponte guapa. Y cuando pasan los años, arregla un poquito más la fachada, como se hace con las casas, O cuando me confieso, pienso, menos mal que no es don Fulanito, y es Jesucristo, porque si no, no me lo creería. El problema es que hay una concepción confusa y distorsionada de lo que significa la libertad. Por ejemplo, en el caso del aborto, es decir, mi cuerpo es mío. Y aceptar y asumir como parte del cuerpo de la mujer el feto o el embrión es algo que ya ni siquiera se debate, ni siquiera se cuestiona, sino que de antemano se considera como una posición políticamente correcta, asumible, civilizada, racional. ¿Vosotros a qué os dedicáis? Pues la verdad es que yo estaba estudiando Derecho hasta el año pasado y bueno, pues ahora me dedico a gestionar mi patrimonio. Y no está mal. Y a invertir en bolsa. Contra la moda de ganar dinero sin currar. ¿Y tú? Pues nada, yo me dedico a hacer mis cosas, me gusta mucho lo creativo, me gusta mucho pintar, me gusta tocar la guitarra. Una cosita. Dime. ¿Cinco al cuadrado? Pues ella la redonda. ¡Viva la coca! ¿Qué ha sido la causa exacta de ese incendio? Totalmente ahora mismo no se sabe con seguridad, está la policía científica actuando y tomando las comprobaciones, pero es el brasero. Apoya a la policía, es nuestro mensaje. Bien dicho, Robin. Y aquí estamos de vuelta otra vez. Y así va el país. Así seguimos. Oye, qué bonito. Oye, me ha llegado al corazón este momento sí, y todo. Sí. Pues sí, en resumen, que este país está lleno de carajos. De cagarros. De cagarros, sí, sí. De escoria. De todo el mundo a la hoguera. Bueno, pues... Vamos ahí. Sí, un poco de fiesta. lo dices bostezando. Sí, ya, es que... Estirándote. Me ha venido ahí... sí, seguimos. Hoy vamos a hablar un poco de una banda mítica del hardcore punk. Se trata de los Suicidal Tendencies. Yeah. Que bueno, la banda de Mike Muir. A mí me ha hecho mucha gracia esta banda porque han pasado muchos miembros, baterías, guitarristas, o sea, una barbaridad. O sea, lo estuve buscando y aquí tiene la lista. Mike Jordan, Brooke Bergman, de Bad Religion, Andrew Ivan, Robert Trujillo, que es el Trujillo es el... Yeah, Roberto sí, Metallica. Jazz Paul, Mike Burl, Ryan Gideon, Rick Clayton, Rocky George, Ann Smith, Damn Nose, Jimmy Drago, Lake Weaver, Kevin Scott. Bueno, y podría ser una barbaridad de músicos. Oh my God. Estos son como un poco los Guns N' Roses, ¿no? Claro, sí. Okay, ¿no? Bueno, mucha gente. Sí, mucha gente. Y bueno, esta banda a mí me molaba porque la temática es... o sea, la temática de las canciones en sí... Es de tendencias suicidas. Sí, pero ponía que hablaba poco del aislamiento, de la confusión, de la... No sé, de... sí. Venía la de confusion. Sí, que hablaba mucho de locura. Bueno, un poco como los... ¿Bluffius? ¿Puede ser? No tiene que haber nada que ver, ¿no? Yo creo que nada, de hecho. Bueno... Total, que ya que hemos hablado tan bien de esta banda, que somos unos expertos... Sí, de Suicidal Alternatives. Les pondremos un temita, que por cierto, a mí me gusta más los Infectious Groove, la banda que se hizo Mike muy... ¿Cómo? Infectious Groove, ¿lo has escuchado alguna no, vez? No. Buah, ya la pondré un día. Sí, ya sí, la pondré. Puedes ponerla. Es funk, mezcla de funk con metal. Hardcore... Buah. Brutal. Eso parece estar en los Faith No More. Sí, pero esto, ya verás, ya traeré algo el próximo día. Vale, vale, me vale. De momento os dejamos con Suicidal Tendencies, la canción Something Inside Me. Yeah, algo dentro de mí. ¡Caña! ¡Suicide! Something inside me, there's no words that can explain. caña absoluta, ¿eh? Sí, sí. Mallorca, ahí, urra, urra me, buena. Me recuerda la época, me recuerda mucho la época esa que iba con los pañuelos. Bueno, aún lo hacen, con los pañuelicos. Sí, como el que llevo puesto yo ahora. Sí, no, pero era más rollo brunch, ¿sabes? Neoyorquina, sí, sí. Y lo bueno es que esta gente son de Los Ángeles, ¿sabes? O sea que sí. Lo cogieron como temática. Es como ese disco de, ¿cómo se llama? De East is best. No sé, en plan el este es mejor que el oeste. No, pero lo bueno es que crearon como una temática de su grupo. Es como si, yo qué sé, tú dijeras, pues vamos a ir de pandilleros neoyorquinos. Bueno, es una pandillero, es un estilo de vida. Sí, y los, claro, los jóvenes de Nueva York que les molaba el rollete. La pose. El skate punk. Todavía me acuerdo el día que estaba en. La familia hace... hardcore ahí con los pañuelos, las gorras planas y todavía todo me acuerdo el día que estuve hace 3 años en el Resu. Y me acuerdo que fue el día del boom de la gorra Suicidal Tendencies. Eso. No sé si te acuerdas. Pues hace 3 años. Imagínate la tendencia. La tendencia suicida que vi. Que bueno, han causado esta gente. La cosa fue que estábamos en el merch ahí y había un chaval al lado, garrulillo y así y tal. Y dice, se me queda mirando y dice, oye, ¿qué camiseta? ¿Qué gorra pillo? Y digo, va, tío, no te pillas la de Suicidal que todo el mundo se está pillando. Por lo menos píllate esa, que está guay, no sé qué. Píllate esa de... Sí, y se queda así mirando y... De Pimpinela. Como un poco frustrado, me mira como... Y le dice, oye, que yo quiero esa de Suicidal Tendencies. Y yo, no, jodas, tío, otro más con la gorrita. Hay que ser muy garrulo para que te venga a ti a preguntar, para empezar. Sí, oye, ¿qué pasa? Me vio con cara de... No, pero no porque seas tú, o sea, ¿qué clase de pavo que no sabes qué bueno, gorra pues comprarte? No, pues igual estaba buscando... Que te mole, que te triunfe, que te... Pero igual estaba viendo un factor ajeno. A ver, es la pose es lo que tiene. Menudo soplagaitas. La pose es lo que tiene. ¿Te das cuenta que siempre acabamos hablando del Resu, tío? A la gente le importa un carajo lo que decimos en el Resu, pero bueno. Bueno, son anécdotas. Si algún día vais, si queréis, podemos hablar de otras cosas también, yo qué sé. Pero me sale cualquier cosa de cualquier cosa. Tú háblame de cualquier cosa, de cualquier cosa. Pues bueno, mira. Va. A ver qué. La Constitución. No vamos a poner en vamos a seguir con musicota. Ahora vamos a pasar un poco ya del thrash, el metal y un poco el fastcore y nos vamos a ir un poco al stoner. Un poco más al rock and roll. Yeah, rock. Con lo que vamos a ir con una banda americana, creo que son, que se llaman Blasting Concept. Oh yeah. Que los he conocido hace poco y una de sus discos y he aprovechado el disco es con voz, pero he aprovechado una canción que es instrumental. Porque mola. Me ha gustado bastante, o sea que os dejamos con Blasting Concept. Wake of the Sputnik. Yeah, yeah. Dale caña. We'll be right back. Pues ahí estaba Blasting Concept. Blasting Concept. Un grupo de Santa Bárbara, de death metal. Bueno, de death metal, de heavy metal. Según lo que dicen ellos, les gusta el heavy, les gusta la hierba y les gusta el buen rollo. Y el crack, tío, el crack sobre todo. Y hacer todo tipo de mierdas. Sí. Y nada, pues aquí estamos de vuelta. Después de escuchar un grupo de stoner. Bueno, pues... Tengo que decir una cosa. Una cosa. Voy a hacer un... A ver, ¿qué vas a hacer? Esta semana, pues, se me ha ocurrido hacer una nueva sección. Ya que no venían estos, pues digo, va, es mi momento, ¿no? Sí. Y, espera. Perdona. Quita. ¿Qué haces? Quita, bicho. Pues eso. Y vamos a intentar, con esta sección, pues apoyar a la escena local, que está muy apagado todo esto últimamente. Yo me doy cuenta que la gente, los grupos que conocemos así, de Barna, de cualquier sitio... Bueno, eso está apagado y lo irás tú, porque los bloques fantasma están más vivos que nunca. Últimamente sí, ya vi los vídeos, ya, que salíais tocando. Y no, me refiero a eso, me refiero al día, a la semana siguiente también estuve yo y, sí, y estaba a petar, igual. Bueno, en conclusión, que... Por hay, cierto, hay que ir más a los muy conciertos. Detalle, Zombie Puyol, muy bien. Sí. No los pude ver, ya sé que Jordi le dije, es que dice, nos has visto, no sé qué. Y dije, sí, os he visto atrás. Porque había mucha gente, pero suena muy bien. Lo pusimos un tema en la semana pasada y hay que decir que me engañaron, porque yo pensaba que tenían... ¿sabes cómo tenían un teclado? Sí. Que molaba mogollón. Pues no lo tocan en directo, eso fue un arreglo. Ah, un sampler de esos. O sea que hay trampa, ojos. Hay trampa. Ojo. Bueno, se les perdona. Nah, está muy bien. Se les perdona. Bueno, total, que esta sección va de eso, de conciertos, para que la gente se entere un poco de lo que pasa, ¿sabes? Y, sí. Bueno, a ver, he hecho un pequeño resumen, ¿eh? Más adelante iremos poniendo más noticias, no se puede decir todo. Pues eso, y esta sección se llama Noticias Bombe. Parecidas a las mierdas, pero peor. Yeah, ahí. Noticias Bombe. Tienes el ritmo in the body. Cataluña Punks llega ya la semana del 14 de febrero en Estraperlo, organizado por Ash Production, la gente de Esplugas, donde tocarán Destral de Guerra, Crank, Pimpinela, Falata y el Sida Boys, Codie de Silenci, Dropus y Malestar Social. Oh yeah. A partir de las 10. Violet se estrenan en Madrid el 21 de febrero en la Rock Palace junto a Days of Heroes, No Peoples y DJ Riot. Subidón. Ya. 1, 2, 3, 4. Esta peñita cada día se lo petan más con sus noticias antimolantes. Un abrazo desde West and Fast a esta gente que se lo ocurra mucho por la cena local. Yeah. ¿Por qué no? Vamos a hablar de los Blowfuse. Convoca a todo el mundo en el Casal de Fontana para grabar su tercer videoclip este domingo. Ofrecen bolo gratis, cervezas, comidas, mamadas y de todo. Por otro lado, los Tronchos, esos que están imparables, tienen fecha en Tarrasa, Sala Scorpion, junto a Traco Mano Armada. Y vivos y o muertos. Bueno, yo los demás grupos no los conozco. Pero será el día 8 de febrero. Para la gente del Vallés, ya sabéis. Y ahora vamos a Mogambo, que voy a estar yo ahí por ahí. Va a aprovechar. Mogambo, el sábado vamos a tener un especial de death metal con Osher, Swedish Death Metal, a Tom Bauberta, Death Metal desde Varna. Y Human Death Trust Sestoa. Yeah. Cinco orillos. Y ahora viene mi momento. Dream Hunters por fin ponen fecha a su jodida presentación de disco, que tanto esperamos ya de una jodida vez. Y sí, será el 28 de febrero junto a Malestar Social y Violets. Menudo conciertazo. Y... ¿Hasta aquí? No, porque me queda la última exclusiva. Action Man finalizó su gira por la península, el cual fue la puta hostia. Y voy a quitar esto ya, porque... ¿Tienes algo puesto por ahí? Siempre, Nada, voy a dejar esto, que da buen rollo, ¿no? Sí. Pues fui a destaparlo, tocaron en Blanes y en Alicante, que han sacado un disco nuevo, se llama Ramadama, y joder, vaya tela, con estos italianos. Estuvo muy guapo, es hardcore melódico, así rápido, mezclado con funky, un poco hindú, Bollywood, no sé, una cosa muy rara, pero que aparte de que en escenario son muy buenos técnicamente, hacen un show que bueno, nos partíamos de risa todos. Es vistoso. Es muy vistoso, son muy cachondos, tienen un videoclip súper cachondo también. Y bueno, y lo que más me sorprendió del concierto ese es que vino otro batería, que se había aprendido las canciones, que son complicadas, porque, o sea, lo que más me sorprendió es que dije, coño, este batería toca de puta madre, ¿no? Pues se había aprendido las canciones de camino al concierto. O sea, al loro con los baterías buenos de Italia, ¿eh? Ojo. Hay material. Al material, sí, sí. Y bueno, y como este grupo mola que te cagas, pues voy a poner un tema. Venga, dale un poco de Action Man. Se llama Tales from Germany. Visto, estamos de vuelta aquí. Has visto que chicha, ¿no? Sí, sí. Pues eso es lo que vimos el pasado domingo. Divertido. Sí. Y bueno, después de... ¿Os ha molado estas noticias o qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos han quitado rato! ¡Sí! Pero la música ya podías cambiarla por otra ya más del rollo, ¿no? ¿O qué? ¿Eh? ¿Más del rollo o qué? Bueno, está de coña. Ah, no, pero ya acaban las noticias bombers. Bueno. Hoy no hay noticias mierders. Bueno, o algún día haremos noticias bombers y otras merders. O el mismo día. Sí, podemos ir intercambiando. Haremos noticias bombers, merders y quitamos el videoclub total. Sí. Nadie lo escucha. O quitamos a Víctor, por ejemplo. O quitamos a Víctor, que tampoco hace nada. Venga, que estén por culo. Hoy nos estamos quedando a gusto, ¿eh? Sí, tío, ya que no están ni no pueden contestar. Sí, aquí quien falla, ya sabes, pilla. Sí. Bueno, pues vamos con otro temita más suavecito. Vamos a un poco de relax, ¿no? Sí, vamos a ir un poco al Waves. Tanta adrenalina. Vamos a ir un poquito al Waves. Al Waves, a lo que significa el nombre de este programa. Porque DJ Mofletes sabe lo que quiere. Sabe lo que os gusta. Y sobre todo, os hace disfrutar. Ya me estás poniendo cachondo, ¿eh? Bueno. Vamos ahí con Nevegans. Nevegans, un grupo de surf. Un poquito de surf ahora. Un grupo de los 60s. Así que dale, Don't Need Surf. Nevegans. Mm-hmm. I think about it, no. Reaction and radio. Bueno, hoy hemos pinchado la sintonía de putísima madre, ¿eh, Iñaki? No es mi culpa, es más bien que es un fallo técnico. Técnico, sobre todo técnico. Bueno, total, para lo que hay que decir hoy. Ahora, bueno, ahora van, sí. Bueno, da igual. Total, que hoy en Drink and Fight tenemos un temita, se llama Punk Shanty de los Greenland Whale Fishers. No tenemos muchas noticias porque esto ya sabes, o sea, va como va. ¿Cómo? Los cuatro escoceses que nos escuchaba, pues han ido de vacaciones. Pues, y... oye, que yo he conocido a unos escoceses. ¿Ah, sí? Sí, y me dijeron, oye, voy a votar por la independencia de Escocia y escuchar vuestro programa. Bueno, pues como más convencido, os dejamos con este tema tan feliciano. Y me dijeron, Pepe, no seas ridículo. Para que os imaginéis un paisaje verde, escocés, irlandés. Sí, o si no, os vais a Donosti, que lo tenéis igual. Y aún, con el temporal que hay ahora. Y a un duende tocando la flauta. En busca de la olla de oro. Pues eso. Punk Shanty. I was walking up to Bergen Quay. I was heading for a friend. Then a couple came alongside with a white club in his hand. With a white club in his hand. With a white club in his hand. A couple came along and said, my kind of man. As I talk to you about appetite, about muscles with a brain, and the next thing I remember was about unearthly pain. About unearthly pain. Kind of bad unearthly pain. So the next thing I remember was what hit me once again. Me estaba imaginando ahí corriendo con las ovejas, con todo ahí, todo percalaco. Iñaki, ¿estás conmigo? O... sí, estaba aquí a otro rollo. A otro rollo. Espera, ahora que ya por fin podemos decir que tenemos internet. Y ahora que tenemos internet... es más fácil todo. Sí, ya sabéis que ahora nos podéis escribir en el Facebook ahí, del WhatsApp Fast. O sea que... sí. Oye, yo también tengo temazos bailables, ¿eh? Sí, sí, yo... no tengas arriba, que claro, luego pongo bacara y me echáis la culpa. Pero bueno, a mí me gusta. Bueno, sí, aquí el Krusty metiendo esto. Bueno. No, yo esto lo estoy metiendo. Y aparte, ¿qué Krusty? ¿Qué coño debe ser Krusty? Bueno, esta canción mola más que tu chaleco, joder. O sea, ahí, tiene un chaleco guapísimo. Todo guapo. Ahí, todo tejano, todo chontero. Sí, yeah. Bueno, yeah, ¿qué me estás diciendo? Ah, de internet, sí. No, eso, que ahora que estamos por internet... sí, con el wifi, ¿no? Ahora que estamos con wifi y estos programas más adelante, pues daremos, claro, un poco más de promo. Sí, es que así sí. Para que nos escribáis en el Facebook, que así escribimos comentarios de lo que nos digáis vosotros. De hecho, también os podéis pedir canciones. Sí, pero tampoco os paséis. No os paséis. No, revienta esto y... o sea, pedirnos canciones, pero decentes. Sí, sí. O peor, pedirnos canciones para sabotear también, ¿sabes? Eso también. Plan, ponme una de Bisbal, ponme la última de yo qué sé, de Chenoa. Bueno, no me sale más. De estos grupos pop, ¿qué es que está últimamente en ojo? El Orozco este, que suena cada dos por tres. El Arozco, por ejemplo. El Arozco. El arroz con co. El arroz con co. El, ¿qué más? El manucha. No, el manuchao. El manachao. El manachao. Manuchao. ¿Cómo es el grupo este que me mola mogollón? Que se llama. ¿Tú sabes? Manuchao del trabajo. Canteca de Macao. ¿Canteca de Macao? Es un grupo de estos de rumba catalana, creo. Ah, uff. Es que estos hay tantos ya. Sí, la pegatina, Bondo Botrac. La piruleta, los pepe. Los porretas. Iros a la playa a hacer bolas estas y malabares. Hostia, eso me ha quedado muy nazi. Sí, te ha quedado un poco. Bueno, un saludo a todos los rumberos. Esto lo arregla todo. A mí me gusta el party. A mí también. Y el Puma. No, a ver, hay alguna cosa que sí que me gusta. Pero... Sí, si queréis en nuestra lista tenemos. Al final acaba siendo todo más de lo mismo. Pero bueno. Sí, hombre. Todo lo mismo, bueno, pues como el hardcore también, ¿no? Sí, sí, podíamos poner, sí, con esa regla de tres. Sí, la regla de tres. Tienes razón, bueno, no he dicho nada. Vale. ¿Qué nos traes? Venga, va. Vamos a experimentar pues, con el wifi, va. Sí, no traigo nada de internet, pero he sudado. ¿Has sudado? Sí, bueno, si quieres te puedo contar un chiste que le dice una picha a la otra. ¿Qué eran, familia? Y dice, no, mediana. Sí, qué gracia. O sea que, sí, sí. Bueno, sí, para eso... Y si quieres de drogas, le dice una madre a su hijo, me ha dicho un pajarito que te drogas. La que se droga eres tú, que hablas con pajaritos. Mierda de chistes hay por aquí, sí, macho. Sí, sí, estoy sorprendido de lo bueno que son. Sí, sí, no. Tenía alguno más durillo, pero bueno. Bueno, pues como nos queda medio... Eso me encantan las antítesis, como tan poco tiempo. Tan poco tiempo. Me encanta. Sí. La ortografía es. Sí. La gramática. Ah, por cierto, sí. Luis, sí, nos ha pasado la canción que estábamos el otro día, ¿sabes cómo? Acá escribirnos. ¿Ah, nuestro sí? Oyente máximo número uno. ¿En serio? Sí, tío. Un aplauso para Luis. Sí, sí. Por Dios, esto va por ti, Luis. Nada, pero hemos encontrado la. Luis, ya Luisete. He visto la canción. Vale, te ponemos la canción que me has pasado para el siguiente programa, que ya no creo que da tiempo. Sí, no nos da tiempo, Luis, pero bueno, en el próximo programa, la ponemos la primera, ¿sí o vale, no? Vale, así, eso es. Eso sí, es. Sí. Y dedicada, por supuesto. Bueno, no te la vamos a dedicar. Seguramente nos está escuchando desde Londres. Te has por dedicado, sí, te has por dedicado. Claro, a lo mejor lo ha enviado hace un rato, bueno, vale, da igual. ¿Qué más da? bueno, pues os voy a hablar, ya que para acabar... De un grupo de Burgos que está a punto de sacar un disco que se llama La Puerta... No, espera. Vaya mierda de información, me busco yo también. Sí, ¿no? Sí. Total, que os voy a poner un tema de ellos que se llama Predicando el Desierto, que suena a thrash metal, y con el segundo disco, pues como que han hecho más metal, ¿no? El sonido. Y está grabado en La Puerta Negra, que debe ser un garito de Burgos, un de estos de grabación, y masterizado en Nueva York. Y si hubiera sido más profesional, hubiese apuntado el nuevo disco, pero bueno, podéis... Antecesor, se llama Grupo de Antecesores, está en Facebook... Mira, eso, búscamelo. ¿El qué? El Antecesor, Grupo Antecesor, nuevo disco, por el YouTube o algo así. Grupo Antecesor. Antecesor, sí, mira. Aquí está Antecesor, con dos S. ¿Pero este es su grupo? Es ese grupo, sí. Antecesor. Grupo de Burgos, de thrash metal. Bueno, yo te lo busco, pero no te... Esto podría ser otra casa ya buscado, ¿no? Nuevo disco, sí. Pensaba que me lo había apuntado, pero bueno, como tenemos wifi... No pone nada Antecesor, ¿verdad? ¿No? No, no encuentro nada. Pues Antecesor, thrash metal. No. Es que buscas Matt. Yo qué sé, tío. Bueno, pues... Bueno, pues en el próximo programa os digo cómo se llama. Perdonadme por la mala información que os he dado. Pero no os vais a quedar sin las ganas de escuchar a este grupazo de thrash metal, que suena bastante bien, ya verás. A ver, venga, tengo ganillas de escuchar un poco de... ¿Death metal es? Thrash. Ah, thrash metal. Bueno, venga, un poquito thrash metal, eso sí mola. Venga. Dale ahí, caña. Bueno, bueno, estamos de vuelta aquí. Antecesor, no me extrañaría verlos en la próxima edición de Resurrection Fest, porque tiene todos los atributos. Sí, tiene caña. Sí, tiene, como van muchas bandas de este rollo de thrash metal. Pues sí, sí, no me extrañaría. Últimamente, además, se está convirtiendo un poco el rollo. Bueno, el Resu no simboliza nada para mí, tampoco. No es que sea la pirámide fundamental de lo que es representa la música hardcore o la música o la escena en el estado. Pero bueno. Ellos dicen que siempre ha sido así, ¿sabes? Bueno, pero ya sabemos las tendencias. El metal tira mucho más que el hardcore. Por lo que sea, por el número de gente que va, que me parece perfecto, ¿eh? O sea, cada uno también. Sí, bueno. No digo sobre la gente, sino de las cosas que se monten. De todas formas, bueno, es que, pues claro, el hardcore siempre ha sido mucho más reducido. Yo creo que aquí todo el mundo, claro, dirá la suya. Pues yo creo que debería haber más punk, pues yo creo que debería haber más. No, bueno, sé para qué. Paso hay diferentes, claro, colores, pero el es punk que también. Es muy difícil. Un festival de punk no tiene sentido tampoco montar un festival de punk. Es como, no sé, ¿sabes? Montar un festival. Un festival anarquista que no tiene mucho sentido, ¿sabes? No. O sea, a mí ya me parece. Festival anticapital. A mí ya me parece 20 bien. 20 euros que la entrada. Pues no, mí, no tiene sentido. A mí me parece bien que cada cosa en cada su lugar. Bueno, sí, que me parece que mezclen bandas. No, a mí me de parece metal, perfecto, sí, sí. Pero igual sí que es verdad que el que domina más es el metal, ¿no? Sí. A mí me parece perfecto que los festivales se montan y al final es verdad que los que, pues bueno, pues si quieres agregar y añadir, pues puedes ir a ver bandas que te gustan a ti, pues perfecto. Y bueno, lo mismo que vas a un festival, también te puedes ir a, yo qué sé, ¿sabes? De vacaciones a Tahití, Cancún. Oye, si no te gusta el festival, pues no vayas, coño. Te quedas en casa, acéptate unas gallolas. Sí, lo que sea. Sí. Cada uno con lo suyo. Sí, sí. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de Ways and Fast. Iñaki, ¿quieres decir algo para despedirte? Bueno, pues nada, pues aquí seguimos hasta dentro de 15 días. Y nada, pues poco más que decir. Joder, vaya mierda de despedida, ¿no? Yo, ¿qué quieres? Esperemos que hayan gozado de nuestra verbigracia y de nuestra música, compartir el blog, porque va a salir dentro de poco. Sí, y pues escucharlo, si queréis. Añadir, en el sofá, enviarnos cosas, que ya sabéis, playfastordonteuskadi@gmail.com. Nos enviáis ahí a los grupos que queráis, sobre todo, pues eso, para daros un poco de salida también. Y poco más. Y recordar eso, que si tenéis música de grupos, coleguillas que quieran sonar en antena, pues mira, no es tan fácil como escribirnos en el Facebook. Sí, sí. Sabiendo. Y nosotros encantados. Sobre todo, si a mí personalmente, si son grupos de fastcore, caen fijo. Y de lo que sea. Y de lo que sea también, pero probablemente le haré más cariño. Lo siento. Cada uno tiene su influencia, ¿no? Pues dicho eso, nos despedimos con una canción de Esta canción, de hecho, se la voy a dedicar a un colega que está en Suiza. Y él sabe muy bien por qué se la pongo. O sea, que disfrútala, Manu. Ahí va. Adiós, amigos. Esta otra.